Me llamo. Te llamas. Él se llama. Ella se llama. Nos llamamos. Os llamáis. Se llaman. Yo soy. Tú eres. Él es, ella es, usted es. Nosotros somos, nosotras somos. Vosotros sois, vosotras sois. Ellos son, ellas son, ustedes son.